¿Por qué no nos dejaste solos? Gracias, Dios, porque nos alimentaste con ese pan que nos dio fuerza. Y terminaba un grupo y entraba otro grupo. Se turnaban. ¿Cuántos grupos eran? ¿Por qué eran 24? Porque de día y de... No me diga que los israelitas iban a estar más agradecidos que nosotros. ¿Cómo cuesta en nuestras parroquias hacer turnos de adoración perpetua? Yo lo veo en mi parroquia. Hemos tratado de organizarnos para que día y noche haya un grupo delante de la cajita de madera cubierta de oro, que no tiene un vaso de oro con maná, tiene un vaso de oro con el cuerpo de Cristo. Y a veces nos tenemos que hacer con mi esposa 3 horas porque no llega nadie. A nosotros nos toca todos los martes de 10 a 11 de la noche y son las 12 y no ha llegado el relevo. Y me dice un hermano: yo me llego hasta las 3 de la mañana y no llega relevo, hermano. No puede ser que ni siquiera el domingo, que es día del Señor, ni siquiera una hora, ya no digo 24 horas, una hora, podamos nosotros ponernos frente, no al arca, no, no, no. Los que se ponían frente al arco eran los del antiguo. Nosotros estamos, dice San Juan, puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria. Y dice Apocalipsis que en el cielo, delante del trono, delante del Cordero, delante del Señor, todos los ángeles día y noche repiten: Santo, Santo, Santo. Eso es la liturgia. Ya, vámonos. Se acabó. Ya no es necesario explicar más. Y yo no sé dónde van los que no son católicos a levantar sus brazos delante de qué. Está bien. Lo más que pueden tener en otras iglesias es una Biblia abierta, y eso es bastante. Pero eso solo son las tablas de la ley. Nosotros tenemos la palabra. La iglesia católica tiene púlpito y tiene altar. Nosotros tenemos la palabra hecha carne, pero tenemos la palabra hecha pan. Y ese mismo que convirtió el agua en vino es el que tiene poder para convertir el vino en su sangre. Ese mismo que multiplicó el pan es el que tiene poder para convertir el pan en su cuerpo. Y nosotros somos parte del pueblo que adora a Dios. Día y noche. Cuando un católico a cualquier hora del día o a cualquier hora de la noche se despierta o toma conciencia y dice: voy a orar un momentito, solo diga: me voy a unir al grupo que en esta hora está adorando a Dios. Porque por los horarios diferentes de misa en los diferentes continentes de la tierra, no pasa ni una hora sin que un sacerdote esté levantando el cuerpo de Cristo. Mientras nosotros estamos dormidos, en Europa, en China, en Asia está empezando la misa. Y termina una hora y comienza otra. A esta hora hay en algún lugar del mundo un sacerdote levantando la hostia diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Y siempre le digo yo a los católicos: venga a misa, aunque no pueda comulgar. Porque cuando el sacerdote levanta la hostia al cielo, es el momento en el que usted comulga. Si no puede recibirlo sacramentalmente, en ese momento usted se ofrece al Padre con Cristo. Y cuando vea al sacerdote que levanta la hostia, diga: Señor, yo sé que tú tienes poder para levantarme a mí también. Tú me vas a levantar como el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que a veces nosotros lo hacemos superficialmente. Para eso es que se organizan jornadas de catequesis y de evangelización como esta. Porque después de este día no va a ser igual. A cualquier hora que usted quiera unirse a orar, solo diga: me uno a los cuatro vivientes, a los 24 ancianos, a todas las eucaristías que en el mundo entero día y noche proclaman: santo, santo, santo. Y en esa hostia que el sacerdote levanta, en cualquier altar del mundo, el mundo tiene esperanza de ser levantado con el poder de Dios. Él va a levantar tu vida, tu familia. Él va a levantar tu fe. Y tú también vas a entrar como Zacarías a la hora de tu turno de alabanza. Y lo hermoso para los católicos es que pueden alabar a cualquier hora del día. Pero qué bueno que en algunas parroquias ya está empezando otra vez el deseo de hacer turno de una hora de adoración, porque la liturgia católica conecta con la liturgia del Antiguo Testamento y se une a la liturgia del cielo. Nosotros los católicos no oramos solos. Los católicos oramos en comunión. Yo respeto mucho a los hermanos que no son católicos, pero a ellos les gusta rezar solitos. Ellos dicen: ay, yo no rezo con los ángeles, ni con la Virgen María, ni con los santos, ni con los apóstoles. Yo no rezo, yo rezo solo con Cristo, al Padre en el Espíritu Santo. Y les digo: nosotros también le rezamos al Padre en Cristo con el Espíritu Santo, pero nosotros nos unimos a los ángeles, a los santos, a los 24 ancianos, a los cuatro vivientes. Nos unimos a todos los turnos que día y noche en el cielo están alabando a Dios. Ser católico es formar parte de un pueblo que con su liturgia, con sus actos de adoración, ha alabado a Dios desde el Antiguo Testamento, lo alaba hoy y lo alabará por siempre. Yo soy católico porque no me conformo con menos. Me decía un hermanito que se fue de la iglesia católica y regresó. Y cuando regresó le pregunté: ¿y por qué volviste, hermano? El hermano muy sincero me dijo: no, me dice, ahí me piden más y me dan menos. Me dicen, ah. Ah, bandido, volviste por tacaño, ¿verdad? Porque allá le pedían el diezmo. Y le daban solo la palabra. Y el culto duraba solo 2 horas. En cambio, el culto católico dura 24 horas. Día y santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Pongámonos de pie. Sigamos rezando con el libro de Apocalipsis. Abra su Biblia, hermano, porque si usted está fundamentado en la palabra de Dios, usted va a tener la fuerza de participar en la liturgia, en ese acto de adoración del pueblo a Dios. Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 6 en adelante. Apocalipsis 5, 6. Esto es como estar en misa. Esto es como estar con uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento en el santuario. Con una diferencia, hermano, que aquellos eran delante de las figuras y nosotros delante de la realización de esas promesas en Cristo. Esto que van a ver es la liturgia del cielo, cómo el pueblo alaba en el cielo. Apocalipsis 5:6. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara, una copa de oro llena de perfumes, que son las oraciones de todos los santos. Y cantan este cántico diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir su sello, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los 4 vivientes, de los ancianos. Su número era miríadas de miríades, millares de millares, que decían con fuerte voz: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra y debajo de la tierra y del mar, todo lo que hay en ellos, oí que respondían todas las criaturas: al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraban para adorar a Dios. Palabra de Dios. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Esa liturgia del cielo. No alababan solo, toda criatura del cielo y de la, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Cada vez que la iglesia ora, solo hace una cosa. ¿Qué hace? Unirse a los que en el cielo día y noche alaban al Señor. Levante su brazo, alabe a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres digno de recibir alabanza, honor, gloria. Porque tú eres el Señor, porque tú eres el Creador, porque tú eres el Redentor, porque tú eres el camino, la verdad, la vida. Nos unimos a los 24 ancianos, nos unimos a los cuatro vivientes, nos unimos a esas copas de oro con perfume, que son las oraciones de todos los santos. Nos unimos a las criaturas del cielo y de la tierra para decirte: Santo, Santo, Santo, eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, porque has comprado un pueblo de toda raza, lengua y nación, y has hecho de todos nosotros un pueblo de sacerdotes. Gracias, Señor, porque somos sacerdotes para levantar los brazos en tu presencia, en nuestra liturgia de alabanza, de honor y de gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo sacerdotal dice: Amén. Notan lo que dice Apocalipsis. En el Antiguo Testamento había una tribu sacerdotal. En el Nuevo Testamento ya no es una tribu, es un... Porque levanten la mano quienes son sacerdotes. A ver, bajen la mano. Levanten la mano todos los bautizados. Entonces diga: yo soy sacerdote. Soy del pueblo sacerdotal. Del pueblo que día y noche en la liturgia alaba a Dios, uniéndose a los ángeles, a los cuatro vivientes, a los 24 ancianos, a las oraciones de todos los santos, para alabar al que está sentado en el trono y al Cordero. A él la gloria, el honor por siempre. Amén. Aplauso para el Señor, démosle la gloria por siempre. Mi alma te alaba. Amén. Gloria, gloria, alabanza por siempre al que vive, al que reina, al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y todo el pueblo dice: Amén. Mi respirar, tú eres mi respirar. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Equipo de producción: Rosaura Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; David Pérez, ingeniero de audio; Jorge Bastanzuri, secretario. Para mí y yo.